Hablamos el mismo idioma, pero en otro lugar. Palabras fueron brotando a cada orilla del mar. Culturas enriquecidas o saqueos sin parar. Migrantes que roban trabajos o conquistadores del mal. Primero barcos vinieron rezando, después aviones se fueron llorando. Primaria que me hicieron leer, sembraron misterios de España que después cultivé. En la casa de mi abuela un cuadro hablaba en la pared, con el piano sonando de fondo yo pude entender. Primero barcos vinieron rezando, después aviones se fueron llorando. Tierras de riqueza y de ruina, ¿será España o será Argentina? Nacimos a cada lado de la suerte, tenemos las mismas palabras en mente, y aunque juguemos a ser diferentes, como dos puntas de un hilo, el aquí y el allá hoy se vuelven a encontrar. Como alguien que vuelve a una casa en que supo vivir. De grande estuve en tus ferias y así me sentí. Como alguien que vuelve a un sueño que supo soñar. Girando en mi ser en España me puse a pensar. Primero barcos vinieron rezando, después aviones se fueron llorando. Tierras de riqueza y de ruina, será España y será Argentina. Nacimos a cada lado de la suerte, tenemos las mismas palabras en mente. Y aunque juguemos a ser diferentes, como dos puntas de un hilo y habitando el mismo mundo, nacimos a cada lado de la suerte, tenemos las mismas palabras en mente, y aunque juguemos a ser diferentes, como dos puntas de un hilo y habitando el mismo mundo, como dos puntas de un hilo, el aquí y el allá hoy se vuelven a encontrar. Hablamos el mismo idioma, pero en otro lugar.